¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, ahora en la década de los 80. Y sí, habría que decir que la década de los 80 fue una buena época en lo que a la venta de álbumes se refiere. La industria discográfica había sobrevivido al traspié de finales de los 70 y se dio cuenta de que podía continuar. La amenaza que suponían las casas independientes había desaparecido en gran medida y existían numerosos talentos nuevos a los que recurrir, muchos de los cuales sobrevivirían perfectamente a la siguiente década y mucho más. La venta de álbumes de los 80 gozaba de tanta salud que la Recording Industry Association of America decidió institucionalizar un nuevo honor para los artistas cuyos álbumes consiguieran unas ventas especialmente fuertes, introduciendo el estatus de multiplatino para los que vendieran 2 millones de unidades o más. La llegada del video y el CD convirtió a los 80 en una era llena de desafíos para la música pop. Si bien la industria discográfica aprovechó plenamente el hecho de vivir en un mundo totalmente material. Disco número 75, Heart. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación junio de 1985. El octavo álbum con el título del grupo Heart, el primero de Capitol, fue sin duda el más vendido. Heart estableció el sonido de lo que sería después uno de los grupos de rock de mayor éxito de la década de los 80. La poderosa producción de Rod Nevison se aseguró de que Heart fuera un disco destinado a sonar profusamente en la radio. Por primera vez en su carrera, las hermanas Wilson trabajaron mano a mano con autores que no eran del grupo. La más notable fue el socio que escribía las canciones Alvin Young, Bernie Taupin. Otro fue Holly Knight, que había proporcionado a Pat Benatar un gran éxito con Love is a Battlefield, 2 años antes. Otra originalidad fue la adición de invitados especiales, entre los que se incluyeron Peter Wolf, Grace Leake y Mike Thomas, de Starship, Frankie Sullivan, de Los Survivor, y John Nicola, de Huey Lewis and News. Nevision era un experto en crear música de rock emblemática y accesible, y Heart nació como una hábil fusión de los estilos de guitarra de los 70 y los sintetizadores de los 80, que agradó tanto a los amantes del pop como a los del rock. El álbum de Heart consiguió vender 5 millones de copias e introdujo 5 sencillos en el top 10, incluyendo What About Love, Never y el que se publicó solo en Estados Unidos, Nothing At All. La canción firmada por Taupin, These Dreams, fue el primer número 1 en Estados Unidos del grupo, aunque solamente consiguió un desalentador número 62 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 75 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Heart, escuchemos el tema What About Love. I've been waiting for you. I'm pretty. Disco número 74, Tango in the Night. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación, abril de 1987. Tango in the Night fue el último álbum del estudio Fleetwood Mac, que presentó a los clásicos Buckingham Nicks, Fleetwood, McVie, y resultó ser su disco más popular después de Rumours. Lindsey Buckingham, que había empezado el proyecto con un álbum en solitario, delegó las tareas de producción a su eterno socio Richard Shaw. La primera canción del álbum, Big Love, y que estamos escuchando de fondo, supuso para el grupo un sencillo número 5 en Estados Unidos y número 9 en Reino Unido. Un mayor éxito fue el que obtuvo con Little Lies, que alcanzó el puesto 4 en Estados Unidos y el 5 en Reino Unido. El tema Seven Wonders y Everywhere merecieron otros dos éxitos en el top 20 en Estados Unidos. Un quinto sencillo, Family Man, apenas pudo raspar los últimos puestos de los top 100 en Estados Unidos, aunque tuvo mejor suerte en Reino Unido con el puesto 54. Little Lies, de Christine McVie, proporcionó al grupo un sencillo número 1, pero Big Love, Seven Wonders y Everywhere fueron éxitos también del top 30. Tango in the Night llegó al puesto 7 en las listas de Estados Unidos en mayo de 1987 y se colocó en la cabecera de la lista de Reino Unido en octubre del mismo año. Después repitieron la hazaña en mayo de 1988. Después de la publicación del álbum, Buckingham dejó Fleetwood Mac y fue sustituido por Billy Burnett y Rick Vito. Regresó para hacer una gira con el grupo en el 96 con una serie de conciertos que se editaron en DVD y en CD. Escuchemos del disco número 74 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Fleetwood Mac y de su disco Tango in the Night, el tema Little Lies. Good. Disco número 73, Permanent Vacation, de Aerosmith. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación agosto de 1987. El noveno álbum de estudio de Aerosmith fue exactamente lo que debería ser una reaparición, una sorpresa para la crítica y el mercado, la cual llegó bastante después de que el grupo lo compusiera. El revivir de la fortuna comenzó en 1986 con el sorprendente éxito de su colaboración con Run DMC en una reelaboración de Walk This Way. El sencillo, que alcanzó octavo puesto en Estados Unidos, supo atraer a una nueva generación de admiradores. Para este disco, Permanent Vacation, la banda recurrió a dos de los más importantes compositores de rock de la década, Desmond Child y Jim Vallance, que aseguraron que el álbum tuviera todo el éxito después de la experiencia del anterior fracaso con Done With Mirrors. Y el resultado fue un exitazo mundial que llegó al número 11 en las listas del Billboard y el 37 en Reino Unido. El álbum también produjo un trío de sencillos. Dude Looks Like a Lady, que llegó al puesto 14, tuvo el apoyo de un inolvidable video. La balada Angel, el primer sencillo que sacó Aerosmith en CD, consiguió alcanzar el número 3. Y Ragdoll, que estamos escuchando de fondo, también entró en el top 20 de Estados Unidos. En Reino Unido, estos sencillos no corrieron la misma suerte, aunque el tema Dude Looks Like a Lady consiguió el puesto número 45. Escuchemos del disco número 73 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Aerosmith y su disco Permanent Vacation el tema Dude Looks Like a Lady. disco número 72, Lies, de Guns N' Roses. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación noviembre de 1988. El trabajo de Guns N' Roses, que siguió a Appetite for Destruction, no fue una publicación de estudio de nueva marca como tal. Fue un trabajo en dos partes, que combinaba cuatro antiguos temas con un cuarteto de grabaciones acústicas nuevas. Lies fue publicado a toda prisa por su casa discográfica Geffen para aprovechar el éxito de popularidad masiva del primer álbum. La mitad del disco era en realidad una reedición de Live Like a Suicide del 86 de Guns N' Roses, que incluyó Nice Boys de Rose Tattoo y Mama King de Aerosmith, que no se grabó en directo, pero fue la segunda parte espontánea y melódica la que provocó la tormenta de las controversias que caracterizaron al grupo durante años. Patience era una dulce canción de amor, mientras que You're Crazy era una reelaboración acústica del tema aparecido ya en Appetite for Destruction. El contenido lírico de Used to Love Her y sobre todo el venenoso One in a Million dividió a la audiencia. La aparente misoginia del primero y las referencias a los maricas y negros en el último fueron defendidos por algunos como Axl Rose, de forma muy similar a Eminem en la década después, pero la controversia eclipsó finalmente el considerable mérito musical que ofrecía esa segunda mitad del álbum. No obstante, este álbum de Guns N' Roses, Lies, alcanzó el número 2 en las listas Billboard y el sencillo Patience alcanzó el puesto número 4. Escuchemos el disco número 72 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Guns N' Roses y su disco Lies, el tema One in a Million. Disco número 71, Girl, You Know It's True, de Billy Manili. Discos vendidos 5.100.000. Fecha de publicación, agosto de 1989. Aunque ostensiblemente presentado por un dúo de modelos formado por Rob Pilatus y Fabrice Morvan, Milli Vanilli era en realidad 100% hechura de Frank Farian, un mago de estudio de edad madura que conjuntó una refinada selección de Europop en Alemania. Como el hombre que llevó a Bonnie M al mercado de masas en los 70, Frank Farian era claramente un experto en dar el toque artístico a los clásicos del Europop, y este álbum no fue la excepción. Publicado como All or Nothing en Europa, el álbum se rebautizó Girl, You Know It's True para la audiencia de Estados Unidos, arropado con el sencillo de cabecera que llegó al número 2 en las listas. A ello, seguirían tres número 1 con las canciones Baby, Don't Forget My Number, Girl, I'm Gonna Miss You y Blame In On The Rain. Finalmente, hay que otorgar el mérito a Frank Farian y su sabiduría técnica por saber confeccionar una colección irresistible, aunque también eminentemente desechable, de temas elaborados y pegadores. En el momento de la publicación se aceptó como imagen a los modelos masculinos Pilatus y Morvan, pero cuando se reveló finalmente que eran simplemente comparsas con los labios y los ojos pintados que imitaban a los músicos de Fabián, se desató el escándalo. Y tal fue el revuelo que se levantó que el Grammy que habían ganado al mejor artista Nobel les fue retirado. Escuchemos del disco número 71 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Billy Manili y su disco Girl, You Know It's True, el tema Baby, Don't Forget My Number. Okay, Eddie. This one's for you. Thank you. okay? I don't know. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. Disco número 70, Full Moon Fever, de Tom Petty. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación, abril de 1989. Técnicamente, Full Moon Fever fue el primer álbum de Tom Petty como artista en solitario, en lugar de como líder de los Heartbreakers. Hubo quienes pensaron que era insistir demasiado en lo mismo, ya que apenas había un cambio en el estilo de rock sonoro que habían explotado Tom Petty y los Heartbreakers a lo largo de 7 álbumes. Es más, participaban en este álbum varios componentes de Heartbreakers, Ben Montaigne, Howie Epstein y Mike Campbell. No obstante, Full Moon Fever tuvo un gancho comercial del que carecieron los discos anteriores. Las letras de las canciones de Petty nunca tuvieron tanta fuerza como aquí. Jeff Lynne, de Electric Light Orchestra, se encargó de las tareas de producción y colaboró en la composición de 7 de los 12 temas, garantizando un sonido suave y propicio para la radio que condujo la melodía, la armonía y la voz de Petty hasta el éxito. El álbum se abría con el éxito Free Falling que estamos escuchando de fondo y que estableció el tono comercial y melancólico del resto del disco. Full Moon Fever también incluyó artistas invitados por Petty y Lynne, George Harrison y Roy Orbison, quien murió antes de que se publicara el disco. Este álbum consiguió el número 3 en el Billboard Top 100. Escuchemos del disco número 70 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Tom Petty y su disco Full Moon Fever, el tema Running Down a Dream. Y bien, queridos amigos, con este tema de Tom Petty y su disco Full Moon Fever, Rolling Down a Dream, llegamos al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo que sigan pendientes de Radio Vintage. Nos escuchamos mañana. Gracias.